Tenemos de carnes estamos, escribiré pro vos unite con tu mundano, un vellete segurino, mucho en tu rimano, y a mes horas surgiré a son no mortis bravo, a son no mortis bravo. A porque respiramos de carnes estamos, de carnes estamos. Vita breve, frediteri, brevi, fini, edu, vos vedi per la noche, tempo in emine, ¡Santo!